en Honduras. Organizaciones feministas denunciaron el incremento de la violencia hacia las mujeres, la inoperancia del Estado en la investigación de los femicidios y la judicialización de las denuncias por maltrato doméstico. El Movimiento de Mujeres por la Paz, Visitación Padilla, reporta que hasta la fecha se registran 265 femicidios a nivel nacional. Vamos con Yolani Pérez desde Radio Progreso. Distintas organizaciones proclamando la frase "Florecemos con la vida" han denunciado por enésima vez la inoperancia del Estado hondureño al no dar respuesta frente a los feminicidios, a un sistema de salud incapaz de priorizar a los sobrevivientes de violencia y a la inseguridad que enfrentan cada día las mujeres. Queremos de que la mujer se reconozca desde su raíz hasta su crecimiento. No solo somos reproducción, necesitamos que tengamos acceso a la decisión, acceso a la salud, y que no solo seamos vistos como mujeres en la casa. ¿Cuál vida mejor? No tenemos una vida mejor, tenemos una vida de inseguridad en los barrios y colonias. ¿Cómo se vive en la colonia Camposielo? Esto está tremendo porque hace poco mataron a una enfermera, la degollaron y dice que no está pasando nada. Entonces, no podemos salir ya de nuestras casas, estamos presas. Merlin Eguigure, coordinadora del Movimiento de Mujeres por la Paz, Visitación Padilla, señala que la unidad de femicidios del Ministerio Público no cuenta con el presupuesto necesario para realizar los procesos de investigación que esclarezcan los crímenes. Ya llevamos a este momento más de 265 mujeres que han sido víctimas de femicidio, y de esos tal vez 3 o 4 femicidios han sido investigados. ¿Cuál es el accionar en este momento de la unidad de investigación de femicidios que está escrita al Ministerio Público? Mire, lamentablemente esa unidad no tiene todo el presupuesto necesario para poder actuar. Nos lo ha dicho el mismo director de la ATIC, que no tienen todos los requisitos y que los casos que investiga son los emblemáticos. Da mucha pena y entendemos, ¿verdad? Pero da mucha pena que los que no son casos emblemáticos no ameritan justicia. Eso debería darle vergüenza a un país que dice ser democrático y que está en un proceso electoral. Por su parte, Cristina Alvarado, de la Tribuna de Mujeres Gladys Lanza, detalla que solo un 2% de las denuncias por violencia doméstica llegan a los tribunales de la Corte Suprema de Justicia. Lamentablemente, a pesar de la institucionalidad, nos enfrentamos que más de 18.000 denuncias han sido interpuestas este año al Ministerio Público, pero a lo máximo 2.5% de esas denuncias terminan en la Corte Suprema, porque muchas de las denuncias son abandonadas por las mujeres, por amenazas, porque se cansan de estar accediendo a la justicia y que realmente no tienen respuestas. Según los informes de las organizaciones de mujeres y feministas, un 59% de los menores maltratados y reportados a medicina forense son niñas. En relación a los delitos sexuales, la mayoría de las víctimas son mujeres entre 0 a 14 años. Desde Radio Progreso en Honduras, este fue un reporte de Yolani Pérez. En Honduras, el informativo Voces Nuestras se escucha a través de Radio Progreso y Radio Extrema FM. Si desea recibir nuestro boletín electrónico semanal, escríbanos a redacción@vocesnuestras.org.